en El Salvador. Muchos salvadoreños y salvadoreñas redoblan esfuerzos para salir adelante con sus familias, pues el sueño de mejorar sus condiciones de vida fuera del país fue truncado al ser detenidos y retornados por las autoridades migratorias. Wilfredo Hernández, de Radio Vizcanal en El Salvador, nos informa al respecto. Buscando nuevos horizontes, emprenden la ruta por caminos desconocidos, arriesgándolo todo con la esperanza de alcanzar un futuro mejor. Aló, mamá, estoy bien, solo que ando acatarrado, la cosa no es para nada como me la habían pintado. Esta realidad que describe el cantautor hondureño Guillermo Anderson en su canción Aló, mamá, es a la que se enfrentan cientos de salvadoreños y salvadoreñas que a diario emprenden el camino con la intención de llegar a los Estados Unidos. Ni le cuento el sufrimiento ni de las cosas que vi. Ni le cuento el sufrimiento ni de las cosas que vi. Óscar Arnulfo Delgado es uno de ellos y hoy aconseja a quienes deseen emigrar que lo piensen varias veces. Óscar Arnulfo, motivado por mejorar su futuro y el de su familia, emprendió el camino que lo llevaría a los Estados Unidos, objetivo que no logró alcanzar. Entre los factores que llevan a muchos salvadoreños y centroamericanos a buscar nuevos horizontes están la falta de empleo, la violencia, la reunificación familiar y mejorar sus condiciones de vida. Realidad que a juicio de Jennifer de Aguiñada está cambiando poco a poco. Otro de los factores que incentivan a emprender el viaje, muchas veces sin regreso, son los múltiples comentarios que llegan desde el país del norte, emitidos por familiares y vecinos que lograron establecerse en la nación norteamericana. Motivados por ellos, William Durán tomó la decisión de emigrar. Su propósito principal era el de propiciar estabilidad económica para su familia. Uno aquí se las arregla, pero viera usted cómo ando, los pies listos para correr y las manos trabajando. Los pies listos para correr y las manos trabajando. Tras su retorno a El Salvador, Óscar Arnulfo, Jennifer y William pasaron a formar parte del grupo de más de 200 personas beneficiadas con el proyecto piloto de inserción productiva para migrantes retornados, ejecutado por el gobierno central en 4 municipios del departamento de Usulután, ubicado en la zona oriental del país. Desde Radio Vizcanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.